Estamos claros que muy bien me conoces. Si en tu viaje yo soy una parada, siempre me escribes luego de las 12. Cuando la noche ya no te sabe a nada. Estamos claros que muy bien me conoces. Si en tu viaje yo soy una parada, siempre me escribes luego de las 12. Cuando la noche ya no te sabe a nada. Yo sé que estás vacía como yo. May, te conozco, may, te conozco. Que no controlas la ira ni el dolor. Yo soy tu bosque, déjalo osco. A mí me encanta cuando mueres en mis brazos. Aunque nuestros lazos estén hechos pedazos. Te quiero por siempre y te quiero a plazos. Si digo que te vayas, no me hagas caso. Ey, lenguaje intangible pocas veces se equivoca. Quiero que ales mi pelo y llegues en mi boca. Imagínate mi cara si alguien más te toca. Yo sé que hay muchos hombres, pero nadie te vuelve loca. Si te retuerces y pataleas, te la dejo mientras jadeas. Luego me escondo pa' que no me veas. Y como un oso pardo saboreo tu jalea. Si te retuerces y pataleas, te la dejo mientras jadeas. Luego me escondo pa' que no me veas. Y como un oso pardo saboreo tu jalea. Ay, si saboreo tu jalea, ey, tú saboreo mi jalea, ey, yo saboreo tú, yo saboreo tú, yo saboreo. Estamos claros que muy bien me conoces. Si en tu viaje yo soy una parada, siempre me escribes luego de las 12. Cuando la noche ya no te sabe a nada. Estamos claros que muy bien me conoces. Si en tu viaje yo soy una parada, siempre me escribes luego de las 12. Cuando la noche ya no te sabe a nada. Si te retuerces y pataleas, te la dejo mientras jadeas. Luego me escondo pa' que no me veas. Y como un oso pardo saboreo tu jalea. Si te retuerces y pataleas, te la dejo mientras jadeas. Luego me escondo pa' que no me veas. Y como un oso pardo saboreo tu jalea.